Existen muchas más serias atrocidades contemporáneas, tales como la inmensa carnicería cometida sobre civiles iraquíes mediante la guerra biológica. Una alternativa muy dura, comentó Madeleine Albright en la televisión nacional estadounidense cuando respondió ante la muerte de 500,000 de niños iraquíes en 5 años. Pero nosotros pensamos que el precio vale la pena. Se calcula que actualmente siguen muriendo 5,000 niños al mes en Irak y el precio, sin embargo, vale la pena. Estos y otros ejemplos deben permanecer en nuestras mentes cuando leemos la retórica reverencial acerca del alcance moral del gobierno de Clinton y de las razones humanitarias de la intervención en Kosovo. Estos y otros ejemplos deben permanecer en nuestras mentes cuando leemos la retórica reverencial acerca del alcance moral del gobierno de Clinton y de las razones humanitarias de la intervención en Kosovo. Y ya estamos aquí, otro jueves más en Amantes del Ruido. Que sí, los jueves desde las 12 y un poquito podéis oír ruido, que es protesta, que es... ¿Qué es para ti el ruido, por ejemplo? No sé, mucho ruido, no sé. Muchas castañas pilongas hoy en Amantes del Ruido. Y también los viernes lo hacemos en la reposición, cuando aparece como el Guadiana. Entre las 2 y las 3 podemos salir las cosas que decimos hoy. Deciros también que estamos en Radio Clara Libre Libertaria en el 104.4 de la frecuencia mermelada y que hay unos teléfonos que siempre os damos a esta hora y que son para que nos comuniquéis cosas. ¿Qué conciertos hay por ahí? ¿Qué comisaría está ardiendo ahora mismo por Valencia? Decírnoslo. Y para hacernoslo llegar, nos llamáis al 391-5721 o al 391-2016, ya sabéis. mí girando. Y esta última canción que oíamos es un tema que todavía no está grabado ni editado. Es de la peña de Malos Vicios, gente que rula por Castellón y la Val d'Uixó, y nos han hecho pasar esta cinta para ir viendo cómo suena. Y como decimos, todavía no tienen claro cuándo la van a editar, ni con qué sello, ni nada de nada. Y este tema se llamaba Te están vigilando, y aparte, con lo que hemos empezado, ha sido con Feeding the Fire, Alimentando el Fuego, un grupo de no se sabe muy bien por dónde ahora mismo, no me acuerdo, pero por si a alguien le ha gustado al empezar, pues eso, decir que eran Feeding the Fire, que eran de Germany, de este estado, de esta Europa del terror. Y de aquí nos vamos a Madrid con La Vaca Guano. Sistema que corrompe, sistema que te absorbe, sistema que te ayuda con su cultura de basura. Tú debes levantarte contra el horrible tal, lo debes olvidar, de la marca despertarte. Con engañas en los ojos, estar haciendo un indefenso, la mentira transmitida del sistema que corrompe, sistema que te absorbe, sistema que te ayuda con su cultura de basura. Ah. Hit the baby. Pues eso, como os decíamos antes, La Vaca Guano, un grupo de Madrid que hace pues un par de meses sacaba esta maqueta que hoy pues lo estamos volviendo a recordar, que se llamaba Corre Guanito y que la editaba la gente de Potencial Hardcore de allí de Madrid, que van ya por su número 65 edición, como pone aquí en el lomo de esta maquetilla. Y comentaros también que al montón de temas, que son 13, que aparecen en esta cinta, pues al desplegar la carátula aparecen pues las letras, creemos, de... A ver, sí. Sí. Las letras de todas las canciones aparecen ahí para que os las leáis. Y todo esto salía al precio de 500 pelas, por si a alguien le apetece conseguir a estas vacas guanos de Madrid. Y de Madrid nos vamos a Granada, porque por allí por abajo pues también hay grupos que hacen cosas y nos hicieron llegar un grupo que se llama Manicom Peace, que sacaron una maqueta que la titulaban Just Born, algo así como recién nacido, aunque sea todo aquí en inglés, son de allí de Granada. Sale con el precio marcado de no paguen más de 3 chapas y lo editaba una gente de allí de Granada que se llaman After Distro, que han estado editando algunas cosillas, de las cuales hoy tenemos a este grupo, como os decimos, Manicom Peace, y es probable que durante el programa os pongamos a otro grupo más que también ha editado esta peña de Alter Distro. Vamos con los del PIS. Nos vamos de Granada, ya que como os decíamos, pues tenemos un par de maquetillas de pues grupillos que hay por allí por esta zona y que pues por aquí aún no habíamos puesto, y prácticamente pues hace tiempo que no aparecen cosas de allí de Andalucía, quitando a lo mejor los Free Show o alguna cosa de hace tiempo, pues no nos llegaba por aquí mucho de lo que se movía por ahí por abajo. Y con lo que vamos ahora es con otro grupo que se llaman Opa Hostil. Vienen también de eso, desde Granada. También en la edición de la maqueta está liado la gente esta de Alter. Y también hay otra peña de Tarragona que se llaman FHFN IMA. Y deciros pues casi que es lo mismo que el otro grupo. Este ha salido a un precio marcado de 250 pesetas. Lleva un desplegable donde están las letras del grupo. Y decir pues que también llevan una versión de HHH, que son unas 14 o 15 canciones, y que vamos a oír la primera, que la titulan No Olvidamos. Y como os decimos, son Opa Hostil de Granada y la maqueta Desobediencia Civil. Desde Granada nos vamos para Valencia, nos venimos para acá para comentaros pues algo que nos ha sorprendido mucho, ya que pues acaba de salir un nuevo BAC, el boletín este de Antagonista de Contrainformación, que recordáis estuvo durante un tiempo funcionando y sacando pues noticias, cosas que habían pasado, convocatorias, actividades que se habían realizado, así a modo de eso de boletín. Pues ahora ha salido un especial recopilatorio desde noviembre del 98 a abril de 1999, es decir, un periodo muy amplio donde no ha salido nada de estos boletines, y lo han juntado todo en una especie de fanzine que vale 150 pesetas, y donde pues eso, podéis encontrar todo lo que ha pasado por esta ciudad, o bueno, muchas de las cosas que han pasado por esta ciudad desde noviembre del 98 a abril del 99, además de publicaciones que han salido, y eso, hay pues noticias sobre presos, sobre medio ambiente, sobre ocupaciones, antimilitarismo, internacionales, hay una agenda, hay varios, y bueno, si a alguien le interesa, pues que sepa eso, que el BAC, que creíamos que estaba muerto, ha aparecido el número 25 por 150 pelas, y que podéis encontrar cosas y actividades y demás desde noviembre del 98 a abril del 99. Y lo podéis conseguir, por ejemplo, pasándose por la distribuidora Sorol, que está en la calle Emborrás número 4, o pues, suponemos que a lo mejor hay en otros lados. Pero bueno, el BAC está por ahí, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué sorpresa! ¡Nos vamos! ¡Es la hora de la mejor emisora! último tema que oíamos era un tema de La Furia, que está dentro de un recopilatorio que os poníamos por primera vez el jueves pasado, que lo edita la Radio Libre Bronca de Barcelona en su 10º aniversario. Y como decíamos, el jueves pasado os pusimos algún tema, hoy os hemos puesto este y os vamos a leer cómo empieza la carátula por dentro. Y dicen: aprovechando que llevamos 10 años dando la bronca en el 92,3 de la FM como Radio Libre, todos y todas las broncomanas hemos decidido de hacer este recopilatorio musical de algunos grupos que entre toda su discografía se encuentran temas que hacen referencia a la manipulación que los medios de comunicación ejercen sobre todas nosotras. Llevamos 10 años resistiendo órdenes de cierre, persecuciones, amenazas y multas por parte de la administración, alegando unas normativas que ni cumplen ni hacen cumplir a las emisoras comerciales. Hay mucho dinero en juego. Nosotras seguiremos RQR porque vemos la necesidad de crear nuestros espacios contrainformativos, lúdicos y culturales para salir del control educativo al que nos somete el sistema. Queremos salir de la mejor oferta lúdica que nos ofrecen los más media. Queremos acceder a la otra parte de la información, la que nos afecta directamente, sin mentiras, omisiones ni demagogias. Deberíamos retomar de nuevo el debate de la comunicación alternativa y, en nuestro caso, de la radiodifusión libre, para garantizar una participación horizontal sobre todos los problemas que nos afectan. Y bueno, después del recopilatorio este de Radio Bronca, vamos a ir con otra de las maquetas que hoy vamos a poner por primera vez por aquí, por Amantes del Ruido. Esta gente son de Madrid, se llaman Leaf y suenan así. Watch out the morning of the sun. 1941. Y os vamos a leer algo, un trozo de pues una letra, que se la canción se llama Rust, y decir que es probable que a lo mejor os leamos algo más, porque es un libreto que así por encima tiene muy buena pinta, y os vamos a leer algo, venga. Mirando el océano, mirando tus ojos, sentid lo que espero de esta triste vida. Mirando el océano me siento tan bien, escuchando sus voces al exterior de mi interior. Es tan estúpido, tan vano intentar ser humano, levantar sonrisas. Olas que saben, azules y profundas. No puedo evitar sentir esta felicidad culpable. El agua toca mis pies. Tus palabras pasan a través de mi cabeza. Tiempos para el recuerdo, tumbado boca abajo sobre la arena. El crepúsculo implica reflexión. Si todo está perdido, si no hay oportunidad para la esperanza, deseo alcanzar la ignorancia. El mundo es una responsabilidad que empieza en ti misma. Eso es, también es el nombre de la maqueta esta de Leaf, que os la pondremos más adelante, esta gente de Getafe, y que también de Getafe son Sentimientos contra el Poder, que son quienes los han editado. Y ahora nos vamos para Bradford. Más o menos. Pues sí, esta gente de Bradford eran Ébola, una gente que ya os hemos puesto alguna que otra vez por aquí, pero esta vez no es un formato en pues de grabación, ya que son directos. Son un montón de grupos que aparecen en directo y que tocaron pues en el Zoro, que es una casa ocupada que hay por Leipzig. Y todo esto viene porque han sacado un LP benéfico para el Zoro este de Leipzig, y en él aparecen un montón de bandas. Otros grupos como Los Wall, que es lo que están sonando ahora mismo de fondo, y que son una gente que estuvieron por aquí por Valencia tocando pues allá por febrero del año pasado en La Fábrica, una casa ocupada que hubo por aquí. Y junto a ellos pues también aparecen más grupos que muchos no conocemos y son muy raros los nombres de leer, como Hans Lapp, Wojciech Tolsok, Aurin Kokero y otros más, pero que bueno, es una buena pues ocasión para conocer grupos que rulan por ahí, por Alemania sobre todo, y deciros que eso, que este LP benéfico pues que está rulando por ahí, que lleva un libreto muy bonito con las letras en alemán, también en inglés, y donde aparece pues mucha más información, y seguramente en otros programas os pongamos pues más grupos de estos, de los que aparecen en este recopilatorio. También, si queréis, pues se puede conseguir por aquí, por Valencia. Bon morceau, vous allez reconnaître la musique. Et puis parole, ça parle un endroit en Suisse où ils sont tous dingues. Y dice que nos vamos a ir directamente a las convocatorias, esas cosas que van a ocurrir por Valencia. Respecta la natura morirá. con la primera convocatoria que empezamos es para este sábado 15 de marzo del 99. Y es que en la Plaza Soliera, en Paiporta, a las 10 va a haber una gran noche ska con la gente de Kisap, que es lo que estaba sonando de fondo, y también estará tocando la gente de Escapa Rapid. Y quizás hayáis visto por ahí unos flyers donde anunciaban a la gente de Escalopendra, pero esta gente de Escalopendra no estará tocando. Este concierto se hace por dentro de un día en el que va a haber bastantes cosas por este barranco que hay por Chiva, ya que, pues eso, en la especie de flyer donde os estamos diciendo esto, pues cuentan razones por las cuales hay que salvar este barranco, y dicen que durante el día pues habrá un mural, una excursión, un comer a la plaza, luego habrá también un diaporama, una tabla redonda, un cuentacuentos, y luego por la noche pues lo que os estábamos diciendo del concierto este a las 10, que será en Paiporta, en la Plaza Soliera, y donde estarán tocando Kiss Up, Escapa Rapid, y es probable que también otro grupo más. Esto lo monta la plataforma Perú, Barranc, Bernet y View, Sense Formigó. Y unimos también otra convocatoria con esta última, más o menos, ya que el viernes 15 y... No, el sábado 15 y el 16 de mayo, este próximo fin de semana, pues va a haber también una vuelta en bici por distintos pueblos de por aquí de Lorta, denunciando pues la cantidad de agresiones urbanísticas que están habiendo. Y esto será la salida el 15 de mayo desde la estación de tren del Cabañal a las 10:30, y luego pues irán por ahí con las bicis, pues rollo Cabañal, Alboraya, Tabernes Blanque, Rocafort, hasta acabar en el Poguet. Luego por la noche acaban en Paiporta, con lo cual si te vas a la marcha en bici también puedes ir al concierto este que estábamos comentando de Escapa Rapid y Kiss Up. Y el domingo pues seguirá esta marcha en bici yéndose pues a la punta y volviendo luego al Cabañal, donde hay un teatro. Eso como así convocatorias, ya sabéis. Ahora vamos con más cosillas. Porque los vamos a cazar. ¿Qué piensas de la vida cuando alguien te ordena seguir la rutina? Estar hoy abajo, mañana aquí arriba, chingando a la gente, chingando de por vida. Yo no sé qué piensas, pero a mí me da mucho por todo su discurso. También os comentamos que el próximo jueves 20 de mayo en la Facultad de Historia habrán unas jornadas contra la especulación. En el aula Joan Fuster, a las 11 habrá un pase de vídeos y diapositivas sobre el Cabañal y el centro social ocupado Pepi Calapilona. A las 12:30 una charla debate y a la 1:30 un espectáculo cazafantasmas. Como os decimos, es el jueves 20 de mayo en la Facultad de Historia, en el aula Joan Fuster, jornades contra la especulación. Y si os comentábamos que van a haber unas diapositivas sobre el centro social ocupado Pepi Calapilona, pues comentar que para este final de mes van a haber una exposición colectiva sobre el tema de genética, y que para esta exposición, además de que gente está pues currándose a cosillas, suponemos, y tal, pues también en el centro social este, desde hace un mes o por ahí, se está metiendo un curro pues bastante guapo. Hay una gente que está currando ahí bastante, ya se ha pintado también la fachada y cosas así. Y os lo decimos porque este domingo hay una jornada de curro, así que si os apetece pasaros este domingo, estar ahí al solete y estar por eso, por la pilona, pues decir que habrá gente ahí trabajando desde las 12 de la mañana para intentar acondicionar el espacio para esta exposición sobre genética que ya se ve por ahí, por el horizonte. Bueno, para nada, libertad, salud, educación, trabajo, su puta democracia. solo era una falacia. Los cuerpos verán, el pueblo gritaban los negros. Los cuerpos verán, los hombres gritaban los obreros. Mientras todos estos revueltas iban transportando sus cerebros, alguien los engullía y jaja. Y otro de las convocatorias que sabemos es la de Pito Carcoma, que presenta el espectáculo Hacer Reír, Hacer Bailar, Hacer Pensar, que son canciones, sketch, poesía, humor, propaganda, agitación, denuncia y alguna sorpresa. Se autodenomina 100% Pum Latino. Y esto del Pito Carcoma será el sábado 15 de mayo a las 10 de la noche en el Centro Social en Porras, que está en la calle en Porras número 4 del barrio del Carmen. Ya sabéis, la especie este de cantautor Pum Latino, Pito Carcoma, desde Elche, el sábado a las 10 en el Centro Social en Porras. Contaros que mañana viernes 14 7 personas van a ir a declarar a los juzgados de Paterna, acusadas de, bueno, una de ellas acusada de atentado a la autoridad por una movidilla que, si no sé si os acordáis, que ha pasado las navidades, en diciembre me parece, en Paterna, por unas jornadas de lucha social. Así que si os queréis pasar por allí, pues allí habrá 7 personillas que irán a declarar. Así que ya lo sabéis, mañana viernes 14, bueno, empezarán a declarar a partir de las 12 en Paterna, en los juzgados. Comentar también que la gente esta que va a declarar, a una persona le acusan de atentado a la autoridad y al resto de personas a la chica esta que le acusan y también a las otras 6, pues la policía cargó en una concentración que había denunciando pues las actitudes de la policía allí en Paterna, y allí pues también eso, cargaron contra la gente. Y luego las 6 personas que estaban heridas, al ponerle denuncia a la policía por recibir los porrazos que les dieron, pues fue el juez el que les ha puesto una denuncia, y por ello es por lo que se presentan también a juicio. Cosas que ocurren en esta Valencia de tanta paz social y donde todo es tan bonito, cosas así como que eso, mañana pues eso, empieza un juicio a una gente y a una le piden 2 años y no, cosas así. Sí, algo así. Así que sacar todos los tomates que tenéis podridos de la nevera y a Paterna. lo mejor es pasear. Todo el tiempo perder, qué feliz yo voy a ser. Sin nada que hacer, sino perder, ver el mundo recorrer. La, la, la, la, la, la, pasarse las mañanas yendo de aquí para allá, mirando las musarañas. Voy a gandulear, no me gusta trabajar, que no hay nada igual como descansar, no hacer nada es ideal. La, la, la, la, la, la, pasarse las mañanas yendo de aquí para allá, mirando las musarañas. Nadie me mandará, lo que quiera comeré, no me lavaré ni me dormiré, qué feliz yo voy a ser. Ya deberían estar aquí. No me extrañaría que como siempre estuvieran en casa de Pipi. ¿Qué más da? Lo que quiero es que vuelvan puntuales a casa. Sí, tiene razón. ¡Una orquesta! ¡Una orquesta! ¡Una orquesta! ¡Una orquesta! Mucho ruido, hacer sonar. ¡Una orquesta! ¡Una orquesta! ¡Hace ruido agradable, agradable! ¡Escuchar! ¡Una orquesta! ¡Una orquesta! ¡Con tambor y toda clase de instrumentos que tocar! I'm gonna get the divertido. Para el padrino, los chicas ya de tanto que no la de asesino. Gras divertido. Para el padrino, los chicas ya de tanto que no la de asesino. Cazzo che trombe! Ho letto sul Corriere della Pera che chi si fa le carne adesso va in galera! Esiste anche un'altra opportunità, farsi ricoverare in comunità. Vedo solo la minaccia, l'insubordinazione, chi consuma lasci certo nuoce alla nazione. Hanno detto chi si droga non produce, è l'ingranaggio marcio di una società felice. Pacca. Deve essere rinchiuso, punito, isolato, non deve più sfuggire alle leggi dello Stato. Ma adesso basta, è ora di finirla. Chi propina queste idee non può essere che un pirla. Grazie Pettino, ma che padrino, non ci cagare il cazzo, fai rolare questo sino. Grazie Pettino, ma che padrino, non ci cagare il cazzo, fai rolare questo sino. Quanti alcolizzati, spiegati, sottomessi senza più difese. Certo, ma loro vanno bene, è la cirrosi epatica a arricchire la nazione. Le tasse sugli alcolici, le produzioni estere non si sono mai curate della salute pubblica. Puoi bere fino a stenderti, fumare sigarette, che l'opinione pubblica farà finta di niente. Anzi, hai visto anche che schifo, l'anno del mondiale lo sponsor ufficiale era il vino nazionale. Ma adesso basta, non so mica un cretino, sotto il Quirino io mi fumo questo spino. Grazie Pettino, ma che padrino, non ci cagare il cazzo, fai rodare questo spino. Grazie Pettino, ma che padrino, non ci cagare il cazzo, fai rodare questo spino. Grazie Pettino, ma che padrino, non ci cagare il cazzo, fai rodare questo spino. Grazie Pettino, ma che padrino, non ci cagare il cazzo, fai rodare questo spino. Ma lo sanno tutti che gli unici drogati sono seduti in Parlamento, sono i deputati, e strippano e vanno in crisi d'astinenza quando alle elezioni perdono la maggioranza. E sono degli ipocriti, non posso meritare che la fucilazione per giudizio popolare. Invece oggi come oggi, fottuti i poliziotti, quella per cui sei in casa sono se fumi cilotti. Allora è chiaro che sta legge Russo Iervolino non fa che aumentare la merdosa repressione. Fotti il sistema, fotti e boicotta i generi di Stato, liquori e sigarette, io soldi allo Stato non ne voglio più dare. Anche il contrabbando è un'azione popolare. Ladri di Stato, succhiatemi l'uccello, le faglie le compro per strada dal fratello. E se devo schiantare con un cancro ai polmoni, almeno avrò cremato milioni di cilloni. Milioni, milioni, milioni di cilloni. Milioni di milioni di milioni di cilloni. Milioni di cilloni, milioni di cilloni. Milioni di milioni di milioni di cilloni. Grazie Pettino, ma che padrino, non ci cagare tanto per rolare questo spino. Grazie Pettino, ma che padrino, non ci cagare tanto per rolare questo spino. Che è riuscito a influenzare una legge buona solo a riempire le galere, e finiscono dentro giovani sbarbati per un grammo di hashish, muoiono impiccati invece dei fottuti mafiosi deputati. Allora Pettino, come la mettiamo? La gente che crema ti fa cagare in mano. Stai all'occhio panzone che sei circondato. Fuma Bobo, fuma Claudio, fuma anche tuo cognato. Fuma Bobo, fuma Claudio, fuma